resistas. Ay, deja que te toque su amor, ay, no desistas. Ay, deja que te toque Jesús, no resistas. Ay, deja que te toque su amor, no desistas. Deja que te toque, deja que te toque su amor, ay, no desistas. Deja que te toque, deja que te toque su amor, ay, no desistas.